Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. En la provincia de Córdoba continúa el conflicto salarial docente. Para esto, conversamos con Oscar Fortrot, quien es secretario de Prensa y Comunicación de la UPC, el gremio que integra justamente a docentes de la provincia de Córdoba. La Asamblea de Delegados Departamentales, la Asamblea Provincial, el máximo órgano de deliberación y resolución de UPC, decidió en el día lunes 10 rechazar por tercera vez una oferta salarial del gobierno de la provincia de Córdoba por considerarlo insuficiente y que no atiende los puntos que la docencia de Córdoba reclama y espera que el gobierno atienda, no solamente en lo salarial, sino también en algunas cuestiones laborales y de estados de las escuelas. Luego de rechazar la propuesta, la Asamblea decretó un paro por 72 horas que se llevaría a cabo entre el miércoles 12 y el viernes 14 de esta semana. Sin embargo, la novedad de último momento dice que el gobierno solicitó al Ministerio de Trabajo se dicte la conciliación obligatoria y el Ministerio de Trabajo accedió a dictar dicha conciliación. Si bien hemos sido notificados a última hora de este día lunes 10, se deliberará y se tomarán las decisiones de los pasos a seguir ante este anuncio de último momento. Por lo pronto, las medidas se estaban preparando para llevarse a cabo y de no haber una propuesta, se harían asambleas la semana que viene. La conciliación obligatoria, que si el gremio decide acatarla, lleva la negociación a punto cero, se vuelve todo atrás y comienza una nueva negociación. En el transcurso del día de hoy se espera el comunicado oficial de UPC luego de rechazar la oferta salarial del gobierno de la provincia de Córdoba. Estaremos atentos y atentas a estas novedades. El plan de lucha continúa. Reportó para el informativo Farco Pilar Ferrari de Radio Tortuga 92.9, Alta Gracia, Córdoba.